de las tantas formas sobre la tierra de vivir, de amar, de mirar y morir, les propongo Morir de Cine, un acto de amor. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Con alguna que otra sorpresa en la jornada de hoy. Hola, buenas noches. La idea hoy es acompañarlos esta horita que nos toca martes más, digamos, con una cuestión, con alguna complejidad en la jornada de hoy. Nos vamos a meter con un director para los que habitamos esta parte del planeta prácticamente desconocido, aunque nació por aquí, se crió, aprendió y se tuvo que ir de aquí. Digamos, Chile, acá al lado nomás, pero es latinoamericano, aunque ahora se llame, para los franceses, así aparece cuando uno va a consultar a internet y buscar algo de su filmografía, dice Raúl, no Raúl como lo bautizó su mamá, Raúl Ruiz. De él vamos a hablar en la jornada de hoy, de una película suya que está en estos momentos en los canales de cable, película nuevita, y de un tema, el tema de el conflicto central, digamos, esto que nosotros que vemos cine con bastante frecuencia solemos sentir hasta el hartazgo. Cuando vemos una película parece que las vimos todas. De ese tema también vamos a hablar. Mr. Brown! Lo que estábamos escuchando era un viejo tema de Bob Marley and the Wailers, Mr. Brown. Recuerdo un recorte que solían dar conmigo hace montones de años atrás, en cada viaje y en cada valija, que por ese mismo motivo se perdió en algún lado y uno no sabe dónde, en el que un periodista del diario La Nación le hacía una larga entrevista a Borges. Una entrevista que, como es frecuente con un hombre así, abarcaba tópicos de lo más desorganizados, ¿no? Porque podían pasar de hablar de la alquimia, la cábala, la poesía, la música, la matemática, Plutarco, filosofía, qué sé yo, alguna anécdota. Y entre otras cosas decía Borges en esa nota, muy buena por otro lado, que los lectores contemporáneos tenemos una pésima costumbre, que es la de leer todo como si fuera una novela policial. Sí, necesitamos que haya una introducción, un nudo y un desenlace, que es un enigma, además, que resolver, decían. ¿Se imaginan qué absurdo sería, decía Borges, que leyéramos el Quijote en ese tono, ¿no? Y aquella primera frase, esa que decía, en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho, como dice en el comienzo de El Quijote, vivía un hombre de adarga antigua, lanza en ristre, rocín flaco y galgo corredor, si mal no recuerdo. Y decía Borges entonces, sería absurdo porque, por ejemplo, diríamos, por alguna razón, no quiere acordarse de ese lugar de la Mancha. Y ya notaríamos algún detalle para perseguir absurdamente a lo largo de toda la novela porque este hombre pierde la memoria de aquel lugar de la Mancha. Algo así pasa con el cine. Así es que hoy vamos a recurrir a Borges un par de veces. La otra cosa que también le leímos a él, ya en, si mal no recuerdo, otras Inquisiciones, aunque aparece diseminado en entrevistas y en otros textos, es aquella anécdota, aquella cita del filósofo chino, que alguna vez soñó ser mariposa y se preguntaba si no era una mariposa soñando ser un filósofo. Entonces, esa cosa que llamamos realidad, y por otro lado, esta paradoja que planteaba Borges en cuanto a los lectores contemporáneos, ¿no? Esta manía que me parece que es perfectamente aplicable al cine, y algo que Raúl Ruiz, el hombre de nuestro programa de hoy, critica con mucha acidez en un libro que apareció hace poco, del que nosotros tenemos un fragmento. Es un libro que está publicado originalmente en francés y que hace muy poquitito tiempo, no más de un par de meses atrás, Sudamericana de Chile ha publicado en castellano, ha traducido, y en este texto se trata el tema del conflicto central, que es una de las cuestiones que hoy queremos charlar con ustedes, además de aprovechar que el canal de cable está generoso por estos días y ha agregado a la grilla, al menos por hasta el 27 creo, nada más, tres canales, HBO, HBO Plus y Cinemax. En Cinemax están por estos días, y tendremos que averiguar antes de que termine el programa, prometemos al menos hacer el intento, averiguar en internet cuándo va a volver a ser puesta en el aire esta película de la que vamos a hablar, que se llama algo así como Imágenes Fragmentadas, o Espejos Fragmentados también, se puede traducir de las dos maneras, tal el sentido de la película. Así es que esa es la invitación de hoy, meternos con esas varias cuestiones que acabamos de mencionar. La realidad, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Alguna vez hablamos? ¿Te acuerdas, Katy, cuando nos metimos con el tema de Matrix? Bueno, alguna vez nos metimos con esta cuestión de qué es lo real, la realidad. Aunque aquí no hay virtualidades, hay sueño. Me parece más poético el sueño que las computadoras. Y por otro lado, esto otro que mencionábamos también recién, que es esta especie de dictadura del conflicto central, como propone Raúl Ruiz, o como diríamos, cierta hegemonía de una forma de hacer cine y a la vez también de que el cine sea visto. Sino qué pasó cuando fuimos a ver Traffic. Muchos decían a la salida, pero es un poco larga, es un poco aburrida. Sí, es un poco lenta. Es un poco lenta. Eso que llaman ritmo, ¿qué es? Además tiene mucho que ver con cómo adaptamos la mirada, acostumbrados a ver determinado cine, porque esto que decías recién de introducción, ¿no?, y desenlace, conozco mucha gente que si no tiene eso la película no la mira. No es película, no es cine. Sí. Raúl Ruiz suele decir algo muy interesante, él dice, a mí me gustan las películas aburridas. En realidad hace todo un elogio del aburrimiento. Otro día nos vamos a dedicar a hacer un elogio del aburrimiento. Aquellos que han visto cine de Tarkovsky o cine japonés, hemos visto una vez cine japonés, sí, sí, cine chino, saben de qué estamos hablando. O sea, largas tomas, donde uno tiene dos opciones, o maravillarse o levantarse e irse. Claro. No dejan muchos términos medios. Pero digamos que es un aburrimiento de alta calidad en todo caso. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. And you know you'll have to leave. Shh. It's oh so quiet. Shh. Shh. It's oh so still. Hace unos días alguien hablábamos. ¿Quién era ese alguien? Arno Bogel, el antropólogo brasileño Arno Bogel. Hablábamos con él sobre el tema. Bueno, hablamos de miles de cosas, pero entre otras cuestiones hablábamos de narrativas y de cinematografías y de ciertas incongruencias latinoamericanas. A la hora de cine, y eso seguramente tiene explicación y nítida, el tema de la distribución de las películas. Lanzaremos una pregunta así al vientito, que ahora hay un poco. ¿Cuánta gente ha visto cine brasileño estos últimos tiempos? ¿Cine del Uruguay? Y eso que está acá a la vuelta. ¿Cine de Chile? ¿Y cine brasileño? Por ahí alguien vio Estación Central, porque... Estación Central. Pero esa ya ingresó al mercado norteamericano. Claro, la mandaron de vuelta, después de que fue allá, la mandaron para allá. Ahí la vieron todo. ¿Vio? O gran parte. ¿Vio? Entonces, pensaba un poquito en esa especie de paradoja, ¿no? Nosotros a los vecinos no los miramos o no nos los dejan ver. Los canales de cable no emiten cine de nuestros países vecinos, salvo honrosísimas excepciones. Por ejemplo, ciclos que emitió hace unos meses el canal Space, que pasó una buena cantidad de cine chileno de estos últimos 7 u 8 años. 8 o 9 películas. Alguna vez hemos visto alguna película boliviana con producción o con una coproducción con Argentina, una película de Marcos Loaiza. Alguna vez hemos visto cine venezolano, una película. Cine de Colombia, La Estrella del Caracol, una vez. Cine mexicano se ve un poco más frecuentemente, pero paremos de contar, digamos. No hay otra cosa. Y muy, muy escaso el material que puede verse. Y mucho menos retrospectivas que nos cuenten cinematografías de países latinoamericanos de la década del 60, del 70. Y uno, en cambio, cine norteamericano ve de Chaplin para acá todo lo que se ha hecho, por poco. Digamos que hay una buena oferta. Yo no sé si uno puede hacer números en el aire. ¿Cuántas películas por mes pasará un solo canal que emita películas en el cable? No sé. Varias miles, supongo. Supongo que sí. Al año, ¿cuántas películas, cuántos canales emiten películas pasarán? ¿Qué porcentaje será cine latinoamericano? ¿Y qué porcentaje de ese cine latinoamericano que se pasa será cine latinoamericano clásico? ¿O bueno? ¿O seleccionado con algún criterio que no sea la que salió ahora, que está más a mano, digamos? Porque los criterios para el cine latinoamericano no es el de selección. Hay poco y se agarra lo que hay. Se emite entonces lo que estaba más o menos dando vuelta. Todo este introito viene a cuento de que es casi un absurdo que incluso para los sitios de internet Raúl Ruiz se llame Raúl Ruiz, pero en francés, ¿no? Repito, Raúl, ¿no? A-O-U. Y no como se llama, según su fe de bautismo, de Puerto Montt, Chile, 1941, por allí nació. Y el hombre, va por su película número por lo menos 86, según algunos registros, otros dicen más de 100. Está bien, muchísimas de esas películas son cortos y mediometrajes, hechos en su etapa de aprendizaje en Chile, pero luego de tener que irse al exilio en Francia, siguió filmando, y muchísimo, y es una referencia fuerte. Uno que ha leído algunos reportajes que le han hecho, por ejemplo, a Wim Wenders, los directores alemanes de la llamada del nuevo cine alemán de la década del 60, se referenciaron fuertemente en este chileno, que sigue hablando francés con acento chileno, inglés y portugués y alemán, porque habla como 20 idiomas encima. Es una máquina de leer, es un tipo, una erudición. Uno lee el trabajo, lee su ensayo, además es un teórico de cine, ¿no? Ha escrito mucho. Y el hombre ha leído toneladas de todo, filosofía, lógica, además de teoría del cine, y además de haber hecho mucho cine y de haber escrito mucho sobre cine. ¿Y aquí a quién lo conoce? Uno se pregunta, ¿no? ¿A quién conoce a Raúl Ruiz? Ni idea. Bueno, hay una película, reitero, Cinemax la está pasando, nosotros la vimos hace un par de días, la grabamos, así que alguna vez cuando nuestro proyectito de cineclub esté un poco más maduro, incluso vamos a poder compartir esta película. Reitero, se llama Imágenes Fragmentadas y nos vamos a ir metiendo a partir del próximo bloque en esta cuestión. Bien, lo que estábamos escuchando era un grupo de Costa Rica, se llama Canto América, haciendo Viejos Tambores. Raúl Ruiz escribía en su libro Teoría del Conflicto Central una especie de sueño. Dice, aparte con esas palabras, lo dice, ¿no? Tengo un sueño, dice él en algún lado. Y es el de poder contar una historia donde los personajes pasen de una dimensión a otra, decía, más o menos. Y aquí lo que me interesa es aprovechar este pequeño parrafito de Ruiz para contarles un poco de qué se trata esta película que ojalá vean, ojalá puedan ver. Insisto, el hombre va por su película, si no 100, cerquita. Ha filmado buena parte de su cine en Europa, aunque esta película de la que vamos a hablar, que fue hecha en 1999, está filmada en Estados Unidos. Cosa curiosa por varias razones. Porque Raúl Ruiz en su ensayo ataca fuertemente el concepto Hollywood de narrar una historia, de contar una historia. Esto que bromeábamos al principio, de introducción, nudo, desenlace, como una especie de regla de oro. Y entonces uno cuando lee los manuales de cómo se escribe un guión, en esos manuales hay categorías y hay evaluaciones de lo que está bien y de lo que está mal hecho. Y entre otras cosas, aquello que no tenga conflicto, en este sentido, un conflicto central que concentre la acción y que dispare otras acciones, es impropio, está mal hecho. Y lo paradójico de estas imágenes fragmentadas o espejos fragmentados, como querramos llamarla, es que está hecha con capitales norteamericanos. El productor de esta película es un director norteamericano, Barbet Schroeder. Algunos se acordarán de Mosca de Bar, o como la conocimos acá, Mariposas de la Noche, con Mick Rourke y Faye Dunaway, sobre un guión de Bukowski. Entre otras cosas, eso es lo que ha dirigido Barbet Schroeder. Es un director que, si bien es marginal, es un director que de todas formas conoce bien lo que es la industria y ha dirigido para Hollywood, digamos. Él produjo esta película de Raúl Ruiz, primera de él en los Estados Unidos, con norteamericanos como actores principales, además actores de moda, digamos, y la otra mitad francesa. Amparo Hilo, francesa, protagoniza, hace el protagónico femenino, y William Baldwin, el más pequeño de los Baldwin, el protagónico masculino. Pero no nos vamos a detener mucho en ese tema, sino en el guión de estas imágenes fragmentadas. Decíamos que íbamos a aprovecharnos un poco de Borges y esta especie de paradoja que él más de una vez menciona. Este pequeño poema donde se menciona a un filósofo que sueña ser mariposa, y hay una pregunta luego si no es una mariposa quizá la que sueña ser un filósofo, y allí nomás la realidad, o lo que creemos es la realidad, o lo que se nos aparece como tal, se desdibuja, ¿no? Pueden ser las dos realidades. Una realidad puede ser dos realidades, puede ser más todavía, y ese es el juego que plantea Raúl Ruiz. Y decíamos que es interesante porque lo hace con actores norteamericanos, capitales norteamericanos, y la firma en Estados Unidos. La música, como ustedes habrán podido escuchar, pivotea un poco en Nueva York y un poco en Jamaica, que son las dos escenas, los dos escenarios elegidos, la isla de Jamaica y Manhattan. Por eso empezábamos con Bob Marley y seguíamos con Lou Reed. Y estas son las dos realidades que decía Ruiz. Se van mezclando. No voy a contar la película, pero sí un elemento narrativo interesantísimo. No se llama casualmente Imágenes Fragmentadas. De hecho, en algún momento en esta película hay un espejo que se rompe y deja paso a una imagen que está del otro lado, es decir, en otra dimensión. Los espejos son utilizados con mucha frecuencia. Toda superficie que refleja en realidad es utilizada en esta película para graficarnos este hecho. Este cuestionamiento que Raúl Ruiz tira sobre esto que solemos llamar realidad. ¿Qué somos? ¿Lo que creemos que somos o eso que el espejo que deforma nos devuelve? ¿O el espejo que fragmenta? ¿O la mancha de aceite que abulta o enflaquece, por ejemplo? ¿Y no será que del otro lado del espejo hay otra cosa que también soy yo? Esta pregunta está en la película y de modo central, porque la misma mujer habita a la vez dos sitios. En los dos sitios, una mujer sueña a la otra, la ve, la observa. Y esto es mutuo, digamos. Las dos mujeres, que es la misma, se sueñan mutuamente. Esto le sirve a Rod Ruiz para contar una historia que de alguna manera desarrolla hasta su teoría de evitar el conflicto central. Uno permanentemente está viendo no solamente lo que pasa por la cabeza de cada una de las mujeres en cada uno de los escenarios, Jamaica, Nueva York, ve los mismos personajes actuar de otra manera en cada uno de los lugares que propone la escena que sea en cuestión, ve personalidades diferentes y obviamente hay un psiquiatra que lo único que hace es desordenar más todavía la situación, este montón de fragmentos de espejos a los que nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que tiene de seductor este planteo de Raúl Ruiz? Un par de cosas al menos. El hecho de que cada unidad narrativa a veces ni siquiera tenga como objetivo cerrarse en sí misma, digamos. No son como pequeños cuentos hilvanados, como hemos visto otras historias armadas de pequeñas historias. Aquí no hay pequeñas historias. Hay fragmentos que a veces no terminan de desarrollarse del todo. Hay escenas que a veces simplemente cuentan cómo una mujer se levanta y desayuna. Y nada más. Entonces, esta especie de aburrimiento calificado que proponía en algún momento Ruiz también en su ensayo, se ejerce como metodología narrativa en esta película. Insisto, paradójico porque es una película norteamericana, con fondos y actores prácticamente todos norteamericanos. Así que en el próximo bloque nos vamos a meter un poquitito con las metáforas que fueron llevándole o los elementos que utilizó como pie Raúl Ruiz para meterse en esta forma de contar historias. I say I'll move the mountains and I'll move the mountains. If he wants them out of the way. Crazy he calls me. Sure I'm crazy. Crazy in love I'd say. I say I'll go through fire. And I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, you see. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, am I? Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever. And I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, am I? comentábamos recién esto de... Bueno, primero la música. Lo que estábamos escuchando era nada menos que Billie Holiday haciendo una cosa que me gusta muchísimo. Crazy He Calls Me. Un tema del 40 y tantos. Luego por el 43, creo. Bien, para volver a lo que estábamos diciendo al respecto de esta película, ¿no? Espejos o imágenes fragmentadas. Dice Raúl Ruiz que es probable que esto que solemos llamar el modo tradicional de contar una historia en cine, o el modo hegemónico, para decirlo en términos de sociología, ¿no? Esto de introducción, nudo, desenlace, conflicto central, decisiones, conflicto, elección, toda esta batería de elementos que connotan lo que solemos, o lo que muy frecuentemente se suele llamar una historia bien contada. Es decir, eso que atrapa al espectador, esa palabra, atrapar al espectador. Las novelas bien contadas también se supone que deben jugar con los mismos elementos. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si alguien hace algo que está fuera de lógica? O fuera de esta lógica. Porque claro, nosotros cuando decimos fuera de lógica, estamos de inmediato traduciendo que es la única posible. No, solamente es la hegemónica. Solamente es la que se hace con mayor frecuencia o la que se ha instalado. Y decíamos, Ruiz sugiere que sea probablemente un cruce entre la dramaturgia clásica, digamos, y la filosofía de Schopenhauer, esto que hoy llamamos la teoría del conflicto central, y que muy probablemente sean o Henrik Ibsen y, o Ibsen y Bernard Shaw quienes por primera vez le pusieron firma a esta idea, digamos. Pero seguramente debe tener antecedentes mucho, mucho, mucho más hacia atrás. Se remontará incluso hasta los filósofos clásicos como Aristóteles, por ejemplo. Pero no nos metamos en esos caminos y vamos a recurrir a algunos ejemplos para graficar esto que decíamos. ¿Qué pasa si algo no ocurre como estaba previsto? Alguna gente habrá leído esta... No sé si es un cuento, está a mitad de camino entre cuento y una pequeña novela. Bartleby. De Melville, este escritor norteamericano del siglo XIX. En este cuento o narración hay un personaje que de golpe decide no hacer nada, pero no hacer nada más, digamos, hacer nada más de hoy y para siempre. Y como toda respuesta a aquellos que lo consultan sobre su decisión, recordemos que es un empleado de una oficina en el siglo XIX, a cualquier sugerencia o pedido responde sistemáticamente preferiría no hacerlo. Y introduce un elemento hasta casi maligno esta respuesta en la relación entre todos los seres que conviven en esa oficina, dado que Barlaby incluso se queda a vivir adentro de la oficina y elige simplemente no hacer más nada. En su ensayo Raúl Ruiz cuenta algunas anécdotas. Dice que durante una batalla en la Edad Media, la batalla de Alcázar-Quibir, Don Sebastián, rey de Portugal, dispuso sus tropas para enfrentar a los musulmanes y le pidió a sus soldados que no se muevan hasta tanto no reciban la orden de hacerlo. La orden no llegó jamás. Cuando los musulmanes ya estaban encima de los soldados portugueses, uno de sus capitanes se animó a increpar al rey y le dijo: «Señor, ya nos están cayendo encima, es hora de morir». Entonces el rey dijo: «Bueno, muramos ahora, pero muramos lentamente». Y encaminó su caballo hacia el pleno centro de las tropas musulmanas. Esto para los portugueses, que son poco hollywoodenses, se podría decir, es visto algo así como un acto de heroísmo, como una gesta heroica. Y hay otra anécdota parecida, también protagonizada por portugueses. Bueno, Raúl Ruiz filmó bastante en Portugal ahí. Unas 5 o 6 películas entre los años 90 y 97 filmadas en Portugal. Dice Ruiz que también en cierta olimpiada, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, un gran atleta portugués llevaba la delantera a los 10.000 metros. Cuando faltaba no mucho para terminar la carrera, simplemente se paró y se fue de la carrera. Este gesto solo fue aplaudido en Portugal, digamos, donde parece ser que esto se puede entender. Entonces, vuelvo a la pregunta que hicimos hace un rato. ¿Es necesario para contar una historia o para introducir eso que algunos llaman el dramatismo o la acción en una historia, que tengamos que resolver un conflicto o tengamos que someter a nuestros personajes a una secuencia sistemática de toma de decisiones, de elecciones? ¿Qué tal si eligen no elegir nada, como Bartleby, si prefieren no hacerlo? ¿Qué tal si eligen no tomar decisiones? O podríamos preguntar al revés, ¿por qué todos los personajes tienen que elegir y tomar decisiones? ¿Quiénes son así? Los portugueses parece que no. Scream your disgrace as she slams the door in his drunken face. And now stands outside and all his neighbors start to gossip. Andrew, he cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? And gets his fence, he leans and starts a scene. And his tears fall and burn his garden green. So castles made of sand fall in the sea, eventually. There was a young brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friend. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and his dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, a surprise attack killed him in his sleep at night. And so castles made of sand melt into the sea eventually. Oh, oh, oh, oh. Thank you. young girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she would stop living. So she decided to die. She drew her wheelchair to the edge of the shore. To her legs she smiled, "You won't hurt me no more." Just then a sight she'd never seen made her jump and said, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea. Eventually, lo que estábamos escuchando era Tuck and Patty. Son, como su nombre lo puede llegar a indicar, me parece, dos personas nada más. Él es un guitarrista muy joven, notablemente talentoso, como se habrá podido apreciar. Y ella, la cantante, es también, hace cualquier cosa con eso. Es una voz realmente muy, muy sutil, además. Es de una expresividad enorme este álbum. Y todo el álbum es así, así, en este tono íntimo, sin estridencias, aunque Patty realmente tiene una voz descomunal, esta morena también muy jovencita ella. Han hecho ya 4 o 5 discos y este disco lo descubrimos por absoluta casualidad, no lo descubrimos nosotros, nos lo hicieron descubrir en realidad, porque es un regalo de Esteban González, un amigo de esta casa, quien nos facilitó el material y buscando en internet descubrimos quiénes son, después de haberlos oído. Y vamos a aprovechar esta anécdota, esto de descubrir después. Ruiz dice, en su ensayo, que habitualmente en cine, según la visión hollywoodense de la acción, uno toma decisiones y luego las ejecuta. Digamos, la acción es una consecuencia de la decisión o de la elección. Uno elige y decide. Y dice, ¿qué tal si uno no decide nada? O peor aún, ¿qué tal si uno decide después? O toma conciencia o percibe después de lo que ha ocurrido. Y pone ejemplos absurdos, ¿no? Como que uno va corriendo y tira una patada al aire, de golpe hay una pared y se quiebra la pierna. Uno no decidió quebrarse la pierna, ¿eh? La pierna está quebrada y el asunto era que, de todas formas, la acción de patear estaba bien, porque uno decidió patear. O vamos a complicar un poco más el análisis por este lado. Hay una paradoja que leímos hace un tiempo que plantea la posibilidad de fragmentación al estilo de las paradojas de Zenón. ¿Se acuerdan aquella carrera de la tortuga y la liebre? Que según Zenón siempre iba a ganar la tortuga, dado que se puede fragmentar el tiempo en infinitas partes, de forma tal que la tortuga siempre haya recorrido, aunque sea un segmento infinitamente pequeño, de espacio antes de ser alcanzada por la liebre, con la condición de haber salido un poco antes, o de haber alcanzado una distancia antes de que la liebre salga. Decía esta paradoja que si nosotros tomáramos, por ejemplo, el asesinato de Kennedy y lo fragmentáramos como en una filmación y viéramos los fotogramas en pequeños elementos, los recortáramos y los separáramos un poco entre sí, veríamos que hay un momento entre el acto de apuntar y apretar el gatillo que no tendría directamente que ver con el hecho del asesinato. Peor aún, digamos, si alguien le dispara a otra persona, y mientras le dispara o antes de disparar observa que esa persona tiene una linda camisa, y nosotros pudiéramos fragmentar cada pedacito de esa secuencia narrativa en fotogramas de una película, esa imagen donde esta persona percibe la camisa del otro no tendría nada que ver con el acto del asesinato. no formaría parte del asesinato. Lo podríamos separar. Como acto único en sí mismo, estaría totalmente desconectado y narrativamente sería incongruente con el hecho del asesinato, la observación sobre la camisa. Eso es Espejos Fragmentados, como película. Digamos, hay un montón de escenas que a veces te dan la sensación de no llegar a ningún lugar. De hecho, después se continúa, o es como si tomáramos una novela, cortáramos todas sus hojas, una novela que nos cuente dos escenarios, y mezcláramos como en una baraja esas hojas. Adquirirían una lógica, que es la lógica de la baraja mezclada, que no tiene nada que ver con este núcleo central narrativo que propone la ortodoxia o la hegemonía de la narración. ¿Pero obtendríamos una historia que no se entiende? Habría que probar. No estamos descubriendo nada. La gente, a ver, aquellos que han leído novelas como, por ejemplo, En el camino de Jack Kerouac, o que han leído a los norteamericanos de la generación Beat, y que han incluso indagado un poco por cómo, en el hecho de cómo escribían, esta escritura automática. O el caso de Burroughs, por ejemplo, que escribía en rollos continuos de teletipo y después tomaba la tijera, cortaba los pedacitos y después volvía a armar el cut-up, digamos, cortar y pegar. La lógica siempre puede ser narrativa, destruida y vuelta a armar. Y esto no es un descubrimiento de Ruiz, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ver como espectadores un cine que nos plantea esto? ¿Por qué nos aburrimos? Entonces, en cierto modo, mirar películas, leer novelas, hasta entablar una conversación con alguien al que no conocemos bien, es aplicarle al mundo un sistema de valores. Uno lo que hace cuando mira una película es tamizar la película. ¿Alguna vez nos preguntamos por qué nos aburrimos en el cine? Está bien, hay películas que dan para aburrirse, ¿no? Que tienen conflicto central. Pero aquellas que no. Aquellos que experimentan, que juegan, que buscan por otros lugares, o que se hacen preguntas absurdas como esta que se hace a Ruiz. ¿Qué tal si alguien no decide nada? No toma ninguna decisión, no elige nada. O elige de otra manera. No podemos pasar de la sorpresa. Más de una vez nos quedamos en un momento antes de la sorpresa. No nos dejamos sorprender. Sinceramente, o simplemente no entendemos. Y como tal nos vamos. Nos vamos de penetrar la película, de penetrar la lógica diferente que nos proponen. Quizá por eso, y además de ser una bella película, y además de tener montañas de sutilezas, sea recomendable esta Imágenes Fragmentadas, porque encima no está traducida. Está en inglés y es impronunciable para mí. Así es que quedará así como Imágenes o Espejos Fragmentados, la recomendación. La película es del 99, la dirigió Raúl Ruiz, con actores norteamericanos y franceses, Anne Parillaud, que es bellísima, William Baldwin en los protagónicos, en los papeles principales, aunque hay un grupo importante de muy buenos actores. Filmada la mitad en Nueva York, la otra mitad en Jamaica. Por eso la música que hoy elegíamos tiene esa impronta, mitad del Caribe y mitad de Nueva York. Y es una película que narra de forma no realista un hecho simple, una trama macabra para asesinar a alguien. Lo que no vamos a saber jamás, porque el final es absolutamente abierto, es en el sueño de quién ocurría la historia. O no es sueño. O simplemente hay dos formas posibles de estar vivo. O la realidad no es todo aquello que parece. O detrás de los espejos, como parece que intuyen los perros o los gatos cuando se observan por primera vez, puede llegar a ver otra cosa. La invitación entonces está hecha, y en el próximo bloque, para irnos, otro poquitito de Borges. Thank you. A propósito, esta cortina, ¿vieron que cada tanto hace así? Es para que yo no diga la hora. Bien, lo que escuchamos era Miles Davis, I Watch It For You. Y bueno, alguna vez decíamos vamos a tener que revelar esto, esta broma interna del tema de la hora. Sucede que, bueno, algunos martes no hacemos el programa en vivo y va grabado. Entonces, como la idea es que suenen cada programa como impersonal, como que no tenga que ver con lo inmediato, entonces está prohibidísimo, y esto Beco ha sido muy enfático más de una vez, revelar datos del tiempo y la hora. No vaya a ser que la gente crea que está pasando una noche estrellada y que uno le anuncie que está lloviendo, ¿no? No es cuestión de desorientar a nadie. Bueno, volviendo al tema de este día de hoy, que buscaba un poco jugar con la idea de estas dos metáforas que usábamos al comienzo, ¿no? Estas dos ideas que propone Borges en diferentes momentos, ¿no? Esta especie de diagnóstico y de broma hecha a partir de qué pasaría si leyéramos El Quijote como una novela policial. Tendencia que parece ser tenemos todos ahora, ¿no? Casi todo tiene que desarrollarse de esta manera, en la que la acción progresa, ¿no?, a la manera tradicional, de la filosofía tradicional, a fuerza de decisión y de elecciones. Positivismo puro. Esto llevado al cine da Hollywood, ni más ni menos. Por otro lado, decíamos que en cierto modo el cine de Raúl Ruiz lo que propone también es una pregunta sobre qué es lo real, o qué es la realidad, o qué es realista. Me parece que ahí está la cosa, ¿no? Más que un problema sobre el sueño y la realidad, o lo real, es el tema de Rusia, es el realismo. Y ahí hay otro elemento interesante. Digamos, ¿qué sería el realismo? Aquello que refleja, busca, de alguna manera, reflejar la realidad. De vuelta volvemos al tema de los espejos. Parecer la realidad, ser como la realidad. Pero el problema del realismo es que la realidad real suele ser absurda, suele ser habitualmente inconexa, y suele no guiarse por estos principios lógicos de toma de decisiones, reflexión y toma de decisiones. Bien. En general uno hace las cosas cotidianamente con bastante más inconexión y apatía, y a veces mecánicamente. Entonces decía Borges alguna vez también, y esto lo vamos a usar para cerrar, que si Madame Bovary es el ejemplo de la novela realista, Hitler seguramente no es realista, no es real. Dicho de otra manera, lo cotidiano se comporta a veces de forma, casi siempre, de forma que sería absolutamente innovelable. ¿A quién le interesaría hacer el cine con la vida cotidiana de uno? Y sin embargo la realidad es eso. Para hacer cine hay que ficcionalizar esa realidad, convertirla en una entelequia que se supone sigue determinadas pautas lógicas que Hollywood ha llamado la teoría del conflicto central y que aparece reflejado en los manuales que se estudian en la universidad donde uno aprende a hacer cine. Raúl Ruiz rompe con esa secuencia. Solo por eso valdría la pena ver una película suya. La oportunidad está de acá al 27, Cinemax está pasando Espejos Fragmentados o Imágenes Fragmentadas. Pero además es una muy buena película y está muy bellamente hecha. Así que razón de más para que nos haga caso. Nos vemos el martes que viene. LRH 301. FM Universidad 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones.